es que nos ha parecido muchas veces que a mayor educación no hay más honestidad. Discúlpeme, ¿no? No sé si será casualidad que yo justo conozco los contraejemplos. Bueno, vamos a escuchar un poquito más. Le debo al cura, pero el cura va a estar, no se preocupe. Porque quiero cerrar el temita con Enrique Eskenazi. La dictadura del buen rollo. Buen rollo es buena onda para Eskenazi. Dictadura del buen rollo es, vamos que podemos, es mejor una sonrisa que una cara triste. Este optimismo, acuérdese, señora, el optimista es el amargado en realidad. Es el que no se banca el mundo como es y tiene que luchar y poner fuerza para que no sea tan feo como él lo ve. Y por supuesto es estar anclado en un antropocentrismo tan delirante que el hombre se sigue creyendo la criatura central que decide en un mundo donde la humanidad es una especie miserable, en un planeta miserable, que bien puede desaparecer de un plumazo y no pasa nada. Pero ¿puede el hombre pequeño aceptar esto? No, el cristianismo le enseñó la importancia de su centro individual, tanto que tiene un alma inmortal, tanto que el centro de su vida es luchar por su salvación personal, por Dios. En medio de un universo gigantesco, ¿qué le importa al cristiano? Yo, me, mí, conmigo. Y eso pasa por abnegación, eso pasa por altruismo. Salvarse. Esto es lo que Nietzsche ve, ¿no? Ese ser está detrás de esa aparente humildad, borracho de una importancia personal que es desmesurada y le impide estar al tanto de las grandes decisiones. Ya ven cómo el sobrehombre de Nietzsche no tiene nada que ver con un individuo lleno de ego, al contrario, está más libre de eso. Acepta un puesto en el mundo y crea un lugar para defender una forma de vida, pero no impone objetivamente al ser humano como criterio de todo lo... sencillamente porque no cree en el ser humano. No hay ser humano, hay un montón de tipos distintos. Ya hablar de la unidad del ser humano es una imposición brutal sobre las diferencias. Por tanto, es esto. Yo lucho por el ser humano, ¡caramba! Lucha por el ser humano, Dios mío, me tiene que meter en su categoría y tengo que dar la talla de lo que es, porque si no, si yo no correspondo a su tipo de ser humano, ¿qué seré? Alguien eliminar. ¿Se entiende? Lo hago muy exagerado, pero va por ahí. Nietzsche se ríe de las pretensiones igualitarias que no existen en la realidad. En la realidad existe una lucha permanente. Por lo tanto, tendría que haber un sistema de valores que legitimice la lucha, que legitimice las diferencias individuales, que diera permiso a ser, y evidentemente máximo permiso a aquel que es desde la integridad sin autoengaño, que es el que ha estado siempre prohibido, porque siempre se ha estimulado la obediencia, la sumisión. Debo llevar carga, ¿no? El camello. Él es Enrique Eskenazi, impiedoso, describe al occidental como un yo, me, mí, conmigo, siempre atareado con su pequeño bienestar, con su breve bienestar, ni siquiera a un mediano plazo, ¿no? Sino cómo estoy hoy, salgo o no salgo, y yo le dije esto, pero ¿qué habrá entendido? Y toda esta cosa ombliguesca, a mí a veces me parece que el humano no está diseñado para ocuparse de sí mismo, sino del mundo. Me parece, cuando se ocupa de sí mismo, comienza a ser un poco patético. Pero, ¿qué pasa? Los libros de autoayuda que se venden por ahí dicen, capítulo 1, conócete a ti mismo. Porque si te conoces, no sé qué, tú eres un alma genial, única del universo, toda esta cosa, ¿no? Después, si tú lo deseas, tú lo puedes lograr. Bueno, naturalmente, la cultura occidental trata de consolidarse a sí misma, entonces refuerza esta mirada hiperindividualista, hasta un punto que a mí me parece que comienza a ser disfuncional, digamos, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber la opinión de los oyentes. y no sé si lo dijo, pero el antropocentrismo occidental es muy llamativo, muy raro, muy loco. Que una cultura crea que el humano es algo especial en el planeta, incluso en el universo. Oye, ¿pero cómo puede ser? ¿Qué opinión tiene esta gente de los delfines? ¿Qué sabe esta gente de lo que ocurre dentro de un hormiguero? ¿De lo que sentimos las focas? ¿Qué sabe como para opinar? ¿Y los marcianos? Ahora que sabemos que en Marte hay agua, y si hay agua hay cerveza, ¿qué sabe este señor de lo que pensamos los marcianos acá abajo tomando el agua en los lagos subterráneos de Marte? ¿Cómo puede opinar sobre lo que no conoce? El universo es muy grande. ¿De dónde saca esta idea de que el humano es tan especial? Y dicho de otra manera, yo no soy psicólogo, pero si esa cultura fuera mi paciente, yo le diría, ¿por qué usted necesita sentirse superior? ¿Será tal vez que se siente inferior? ¿Por qué se siente inferior? ¿Será que usted quisiera ser de una manera y no logra hacerlo? Entonces, en ese fracaso, usted necesita ponerse en un ideal extremo. Y como no hay nadie para desmentirlo, porque las focas todavía no hablamos. Qué vida esta, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar al cura, porque si no me van a hacer juicio. El audio 61. Se escucha muy mal este audio. Tenemos por delante mucho Hugo Mujica, este programa y en el que viene, más que nada. Si pensamos nuestra historia, va a decir nuestro amigo católico Hugo Mujica, si pensamos la historia de Occidente, y por Occidente quiero decir nuestro inconsciente, aquello que se fue acumulando a través de una tradición y que nos constituye y que nosotros con toda normalidad pensamos que eso es la realidad. Fíjate, hemos destinado programas enteros a explicar lo que es la matriz occidental. Y él dice, es algo inconsciente que nosotros consideramos normal y pensamos que así es la vida. Por ejemplo, que cuando uno está triste tiene que hacer un esfuerzo para no estarlo. Eso es muy natural para mucha gente. Este es un agregado nuestro. Lo que él dice es que Occidente es un modo de ser que nosotros pensamos que es el único posible, pero dice, va a decir, hay tantas realidades como culturas. Y nosotros damos por descontado una forma de realidad y a eso le llamamos Occidente. Y ese Occidente es lo que hoy en día, desde hace unos años, está en crisis. No somos solamente nosotros los jodidos que decimos que la sociedad occidental tiene problemas, sino también nuestro amigo Hugo Mujica. Los occidentales se fanatizaron por la razón y dejaron de lado el aprecio por otras facultades que tenemos, como la intuición, la emocionalidad, la simpatía. Vamos a escucharlo a Hugo Mujica. Yo anticipé el texto porque no se escucha nada bien, pero me parecía muy valioso que lo escuchemos. Si pensamos nuestra historia, por decir la historia de Occidente, y por Occidente de alguna forma quiero decir nuestro inconsciente, aquello que se fue acumulando a través de una tradición y que nos constituye y que nosotros con toda normalidad pensamos que eso es la realidad, ¿no? En tantas realidades quizás como cultura, pero nosotros damos por descontado una forma de realidad y esa forma de realidad es lo que llamamos Occidente y es lo que hoy en día desde hace unos años está en crisis. Yo quería que lo escucharan en boca de Hugo Mujica, porque ni yo termino de creer que un sacerdote católico diga estas cosas en las que a veces nos hemos sentido muy solos. Y fíjate, la compañía viene por el lugar menos esperable. Lo que pasa es que tanto en el caso de Hugo Mujica como en el nuestro, tenemos mucho amor por la verdad y por las cosas como son. No es que nosotros tengamos la verdad, pero miramos y vemos cosas y describimos lo que vemos. En el siguiente audio 63, Hugo Mujica va a decir que nosotros nombramos como razón a algo que es solamente uno de los modos de conocer y que tengamos en cuenta, dice, que lo que llamamos realidad nunca es la realidad, siempre es la costumbre. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Es la costumbre la que nos lleva a creer que la tristeza es mala, es la costumbre la que nos lleva a creer que esta es una sociedad racional y pacífica y civilizada. Son cosas que vamos aprendiendo por tradición. A ver cómo lo dice en 30 segundos Hugo Mujica. Yo quisiera hacer un poco una historia de cómo llegamos a la razón que ahora llamamos razón por naturalidad y que es simplemente una de las posibles facultades que nosotros tenemos para conocer. Y tengamos en cuenta que lo que llamamos realidad nunca es la realidad, siempre es la costumbre. Entonces sospechemos de eso que damos por descontado. Sospechemos de eso que damos por descontado. Lindo nombre para este programa. La próxima vez que hagamos un programa, en vez de ponerle La Bruja de las Palabras, le ponemos Aquí comienza Sospechemos de eso que damos por descontado. Y hablando de eso, yo decía, mira, si algún día yo me enfermo, lo que fuera, lo llamamos a Hugo Mujica que haga el programa. Carlos, ¿cómo puede ser un sacerdote católico? Usted es semejante atorrante. Es que en un punto estamos en el mismo lugar, como estamos también en el mismo lugar con un amigo que nos ha visitado ya 3 veces, que es Ramiro Barros. Estamos en el mismo lugar. A veces nos sacamos alguna chispa, pero la necesaria para no aburrirse. En el audio 64, en un minuto 20, va a decir Hugo Mujica, la va a citar a María Zambrano. Ya esto es una revelación. María Zambrano es una pensadora, no sé cómo decirle, una filósofa española muy revolucionaria. La vida está por encima de la razón. Yo creo que esto es algo evidente, evidente, porque de hecho, si te quedas sin vida, no podés pensar ni hacer más nada. Pero además, la lógica de lo que ocurre, incluso de si tenías razón o no, depende de elementos que tienen que ver con la vida, con las simpatías, con las comodidades, ¿no? Con las relaciones de poder, con los alimentos, con... Pero que lo diga un sacerdote, la vida está por encima de la razón. Imagínate vos, la vecina mía, cerrá la puerta que no escuché, la vecina diga, pero Carlos, ¿cómo dice eso? Porque la vida es el instinto y es el impulso a hacer cualquier cosa. En cambio, la razón, Carlos, escúcheme, Carlos, la razón hace que uno tenga una vida ordenada, correcta, primero lo primero, ¿entendés? María Zambrano y Hugo Mujica dicen, la vida está por encima de la razón. Y apunta al centro, Para el idealista, la vida es mera ansia de ser, va a decir Hugo Mujica. Es decir, para el occidental, la vida es el deseo de lo que debería ser. Así de triste. Como ese que fue hoy a visitar a la curandera que se sentía infeliz. Y la curandera dice, pobrecito, porque está queriendo tener el jardín como el del vecino. Está queriendo ser como no es. Vive en un permanente recorrido entre lo que es y lo que él, el ideal inalcanzable que él debería ser. Y él registra que no alcanza la idea. Así que es un pobre infeliz. Para el idealista la vida es mera ansia de ser. Las cosas, los hechos, lo que ocurre, son sombras de las ideas. Aquí tenemos el comienzo del programa. Somos una sociedad racional y pacífica. Esa es la idea. ¿Qué ocurrió hoy? No, bueno, es una cosa que estamos tratando de reparar. Fíjate, la realidad, lo que ocurrió, el hecho real, es secundario. Lo importante es la idea. Fíjate qué locura, qué enfermedad, podríamos decir, ¿no es cierto? Las cosas son sombras de las ideas. La idea es lo que más vale, es lo más real. La sombra no es real, sí cambia según la luz. La sombra es lo que pasó. Está invertido. Eso es la cultura occidental. Y eso es lo que decimos que tenemos que darle más a los chicos. Más educación es más de esto. Vos decís, no, no. Somos los únicos que pensamos así, señora, no se preocupe. Para el que valora ante todo la vida, como Hugo Mujica, como Zambrano, como Nietzsche, la relación se invierte. Las ideas son las sombras inertes, muertas, que nunca nos podrán dar la autenticidad de las cosas. Ahí estamos, ¿ves? La mina de la cooperativa de Luna de Avellaneda robaba, hermano. Esa es la autenticidad de las cosas que ocurren y sobre eso nosotros podemos actuar, podemos conversar con la mina, ver qué le pasaba, si la ayudamos. Sobre eso podemos actuar. En cambio, sobre la idea de que todos juntos podemos y somos todos buenos y que si podemos lo vamos a lograr. Eso paradójicamente es lo que no cambia nada y es el discurso que está tan extendido hasta que usted se encontró con este programa y comenzó a escuchar cosas raras. Bueno, nos quedó, sí, queremos escuchar en un minuto 20 este audio, las cosas que yo acabo de decir, dichas por Hugo Mujica. Zambrano dice, en un libro que se llama El Nuevo Liberalismo, la vida está por encima de la razón, por la que es inabarcable y a la que mueve como su instrumento. Para el idealista, la vida es mera ansia de ser. Las cosas sombra de las ideas. Para el que valora ante todo la vida, la relación se invierte. Las ideas son las sombras inertes que nunca nos podrán dar la autenticidad de las cosas. Y la vida jamás podrá conocerse en su totalidad porque no es copia de ninguna estructura inteligible. Es única, oscura e irracional en sus raíces. La razón es su instrumento y las ideas sus signos, que no valen por sí, sino por lo que significan, por las realidades ocultas a las que aluden. El gran tema va a ser eso, el gran tema va a ser que la racionalidad nos desvinculó de la vida. En la frase maravillosa de Nietzsche, a la marcha de la historia la precedió siempre la danza de la vida. Finalmente Hugo Mujica dijo, la vida jamás podrá conocerse en su totalidad. Está diciendo que la razón va a ser incapaz de dar cuenta de lo más importante. Sin embargo, escuchamos mucha gente que se la pasa explicando cómo es la vida, cómo hay que hacer, cómo nada, qué consecuencias va a traer tal cosa. Hugo Mujica, este sacerdote católico amigo nuestro, dice, la vida jamás podrá conocerse en su totalidad, porque no es copia de ninguna estructura inteligible. Y fíjate lo que está diciendo, es muy fuerte, porque ahí hay un montón de corrientes de New Age y demás que dicen, no, la vida es inteligente, porta una inteligencia, incluso el planeta es inteligente, dicen quienes, los occidentales, que tienen como una razón exacerbada y creen que todo tiene una inteligencia, proyectan su comprensión del mundo y creen que también la vida que tiene 3.500 millones de años, ellos la están comprendiendo y dicen cómo son sus leyes, mientras que María Zambrano, contada por Hugo Mujica, dice, la vida jamás podrá conocerse en su totalidad porque no es copia de ninguna estructura inteligible, es única, oscura e irracional en sus raíces. Por ahí impresiona que sea un sacerdote católico el que diga que la vida es oscura e irracional en sus raíces. Pero si vos te pones a mirar, recordando lo que hablamos hace un rato de la peste negra en el año 1350 en Europa, vos decís, hay allí una inteligencia, hay una racionalidad, hay un sentido. Y finalmente concluye Hugo Mujica, la racionalidad nos desvinculó de la vida. ¿Cómo dice Carlos? No hay que estudiar más, no hay que leer más. Y no sé, Hugo Mujica dice que mucho pensamiento, las mujeres lo entienden esto mejor que los varones, la racionalidad nos desvinculó de la vida. Y el cura lo cita a Nietzsche, si usted escuchó recién, a la marcha de la historia la precedió siempre la danza de la vida. Bueno, este ha sido el programita de hoy. ¿Algo que agregar, Guaira? Tomemos la inocencia del devenir que escuchamos hace un rato en un audio. La inocencia del devenir, las cosas que ocurren... Porque ocurren. Sí, por lo menos vamos a decirlo así, no siempre son la consecuencia de que te portaste mal, son el antecedente de algo malo que está por ocurrir. Muchas veces las cosas ocurren porque ocurren. Y no hay que darles tanta carga. Y si vos te fijás, esa carga siempre tiene que ver con tus creencias, con tus explicaciones. A veces es patético cuando uno mira el que fue y escucha lo que decías hace unos años. Sí, porque pasó esto, así que esto significa tal cosa. Y vos decís, uy, no, nada que ver, nada que ver. Así que la inocencia del devenir. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la semana que viene. Chau. Por una noche más de locura. Y juremos vivir hasta la eternidad sin cordura. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada. Año 2015. Programa número 222. ¿Por qué brindamos, Maurice? Brindemos sin motivos. Brindemos por brindar. Brindemos porque algo tiene que pasar. Brindemos simplemente por una noche más que se va, se va, se va. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Y brindemos los dos por una noche más de locura. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Y brindemos los dos por una noche más de locura. Y juremos. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Argentina. Sin cordura.